Bueno, pues avanzamos en esta mañana. Pasan ya 52 minutos de la una. De la una, no, de las 10 de la mañana. Y ahora sí, nos vamos ya hasta territorio vizcaíno. Y saludamos ya a Óscar Aranda, compañero de la 97 de Bilbo, que aquí andábamos mareados con la escaleta para arriba, para abajo, y que no encontrábamos la chuleta. ¿Te ha llegado ya? Yo creo que sí que te ha llegado, ¿no? Ahora me acaba de aparecer, fíjate. Eso es. Muy bien. Bueno, oye, pues empezamos entonces con una inauguración, si te parece, ya que estamos ahí. Pues sí. Venga. Con Casa Cuna, en Bilbao. Sí, la Vieja, ¿no? Eso es. Este lunes pues fue inaugurado el espacio Casa Cuna en Bilbao la Vieja, que se llama así porque durante 100 años, bueno, se inauguró como en, bueno, se empezó a construir en 1912, se inauguró en 1916, que es obra de Ricardo Bastidas, un edificio muy potente, este gran arquitecto de Bilbao, Ricardo Bastidas, que tiene muchas obras, muchos edificios por todo Bilbao, ¿no? Y durante estos 100 años pues ha sido un jardín de infancia, una escuela para las hijas e hijos, pues de trabajadores y trabajadores de este barrio, ¿no? Y que tras unos pocos años cerrada, pues ahora se ha convertido en lo que llaman un laboratorio de ideas para diseñar un mundo mejor, que era ideal, ¿no? Era como idea, ¿no? Bueno, en la inauguración de esta Casa Cuna, pues asistió toda la plana mayor del PNV, y representantes institucionales, con María Burto, alcalde de Bilbao, de Rementería, diputado general de Vizcaya, Iñigo Urkullu, Xavier Sagredo, presidente de BBK, el presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, porque el edificio es, bueno, era y es propiedad de la BBK, ¿no? Que gestiona como patrono máximo de esta iniciativa, que tiene, bueno, pues toda la pinta de constituir pues todo esto que llaman de la responsabilidad social corporativa, ¿no? De todo Kutxabank, ¿no? Yeah. Lo mismo que otras entidades bancarias, pues tipo BBVA, Banco Santander o la Caixa, pues tienen sus fundaciones e incluso pues controladas de propaganda, pues hablándonos de futuro, de esto que llaman en los denominados ODS, los objetivos de desarrollo sostenible, que no son más que, bueno, pues que toneladas de propaganda, como decíamos, siguiendo pues los objetivos o mencionando los objetivos de la agencia de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ¿no? Por cierto, también estuvo en la presentación de Casa Cuna Jonan Fernández, que es Leonardo da Vinci Pasco, ¿no? ¿Y eso por qué? Sin más. Estuvo porque ahora pues ocupa, incluso lo podemos poner con K, ocupa precisamente el puesto de secretario general de la Agenda 2030 del gobierno vasco, ¿no? Después de dejar su rastro como representante del NAPI, ¿no? Ahora pues lo tenemos ahí en la Agenda 2030. Ah, mañana, vale, Agenda 2030. Vale. Joder. Y bueno, ¿y qué pretenden hacer con esta Casa Cuna, ¿no? Pues en este espacio recién inaugurado, pues por una parte, pues trasladar muchas de las actividades que ya se hacían de la sala BBK, ¿no? Y por otra, pues generar un patronato, que ya está generado, con algunas ONGs, pues tipo UNICEF o el Banco de Alimentos, pero sobre todo con empresas como Iberdrola, Petronor, Eroski, Tebec, una patronal vizcaína, y también pues una presencia testimonial de población civil, pues con carácter consultivo, dicen, bueno, más bien sería con carácter informativo, en un proceso que incluso buzonearon por todo el barrio, con el aliciente de que las 21 personas elegidas pues cobrarían 50 euros por cada reunión a la que asistan, pues para escuchar lo que tengan que decir sobre cómo acabar con el hambre en el mundo, promover la salud pública, garantizar una educación inclusiva, la sostenibilidad ambiental, bueno, que son uno de los 17 objetivos ODS, objetivos de desarrollo sostenible, que tiene la ONU. Bueno, han añadido un 18, que es el de fomento del euskera, ¿no? Mm-hmm. Vale, pues, no sé, llama un poco la atención que se centre en estos objetivos. objetivos de la pues de eso, fortalecer la salud pública, por otro lado reducen una herramienta tan importante para acabar con la pobreza como el RGI, o se embarcan en proyectos insostenibles medioambientalmente, pues como la ampliación de la Supersur, con el destrozo a Bolincho, el tren de alta velocidad, el túnel subfluvial bajo la línea de Bilbao. Bueno, pues esto es lo que se inauguró este lunes, y en estos meses también ha habido contestación por parte de una plataforma llamada Plataforma Casa Cuna, de Bilbao la Vieja, y en Bilbao la Vieja, pues que pedía pues un uso para el barrio de este espacio emblemático, y que bueno, y que a pesar de la inauguración, pues siguen anuncian movilizaciones, y para este viernes 29 de octubre a las 7 frente a Casa Cuna, pues va a ser una de ellas, pues denunciando pues lo que sea un despropósito, por lo primero haber contado qué demandas tenía el barrio pues para equipar a este espacio hasta ahora vacío, y por otro lado también pues bueno, todo este vende humo se supone este espacio Casa Cuna. Uno más, pero ahí está. Sí. Casa Cuna, en Bilbao la Vieja. Estrenado ya, como decías, con toneladas de propaganda. Hoy también hablamos de movilizaciones, Óscar. Sí, pues de estas movilizaciones queremos hacer un repaso de movilizaciones que ha habido en los últimos días en territorio vizcaíno. Queremos destacar pues lo acaecido esta semana desde el lunes en Abadiño, donde acabó el plazo dado por el movimiento citado de este municipio pues para que dejasen de pasar camiones por el centro del pueblo. La verdad es que estaba haciendo un perjuicio muy importante en el pueblo, con un continuo paso de camiones que van hacia las obras del TAP, que ya se han iniciado en este pueblo. Y la protesta elegida pues fue algo, como ya se ha hecho en algunos sitios, de pasearse por los pasos de cebra, un grupo de personas pues para evitar el paso de camiones, y algunos incluso pues tuvieron que dar la vuelta, ¿no? También están recogiendo firmas, e incluso pues la escuela se está movilizando porque pasan los camiones, hay un continuo paso de camiones pues por las escuelas de este pueblo de Abadiño, y bueno, pues también en la escuela están preocupados y andan movilizándose. Por otro lado, en Baracaldo, por un lado, Berriochoa sigue movilizándose, bueno, lo hace semanalmente, pues para combatir la exclusión social en este pueblo, y esta semana se están centrando en denunciar, por un lado, el cierre de la atención para solicitar AES, que en este pueblo en Baracaldo pues se cierra ahora en octubre y hasta marzo no se abre de nuevo la convocatoria pues para poder acceder a ayudas de emergencia, y también pues dos días, bueno, justo hoy, hoy, ahora mismo, pues están movilizando sobre la situación de las 120 personas que duermen en la calle en este municipio, en Baracaldo. Y también en Baracaldo, en los juzgados, se concentró ayer o anteayer un grupo de personas pues para el juicio de un miembro de Sare Antifascista tras el mitin de Vox en Sestao en 2020, hubo algunos jaleos, ¿no? Y parece que hay un miembro que está siendo juzgado estos días, y hubo una concentración pues para denunciar este hecho. El domingo hubo una bici marcha contra, comentábamos antes, el túnel subfluvial que pretende conectar ambos márgenes de la ría de Baitábal. Este acto se engloba dentro del COP26, esta reunión que va a haber a principios de noviembre en Glasgow, y que está movilizando a muchos colectivos ecologistas de Vizcaya y de otros sitios de Europa, y que está habiendo, la verdad es que importantes, muchas actividades, movilizaciones y charlas en torno a esta COP26, por ahí una plataforma creada que está aglutinando pues todas estas iniciativas que están siguiendo. Y también pues vecinos y vecinas de Erandio se movilizaron esta semana pues para pedir el soterramiento de la avanzada, la carretera de la avanzada, que es un verdadero punto negro de las carreteras vizcaínas, ¿no? Y que se pide su soterramiento. Había alguna cosilla más. Ayer una iniciativa que hubo interesante, también relacionada con lo que comentabas antes, Maracaldo, de las personas sin techo. Sí. Hay un grupo de personas que está, bueno, pues que duermen diariamente en las canchas de Achuri, ¿no? Las canchas de baloncesto que hay en Achuri, que continuamente les aparece la policía municipal, pues para de una manera muy grosera, les quitan la pocas pertenencias que tienen las mochilas, con la manguera les moja, una situación insostenible, y ayer tuvo el apoyo de vecinos y vecinas de Atxuri, pues apoyando a estos chavales, ¿no? Pues para que, bueno, pues y para denunciar la situación en la que viven, pues, durmiendo en la calle y bueno, y eso. Bueno, hablamos también, nos hablabas de que han sido aprobados los fondos de Udalcucha y la supresión del impuesto de plusvalía. Sí, la semana pasada se hizo público pues el montante de los fondos Udalcucha, que es la principal entrada de dinero que tiene para los ayuntamientos, que son, podemos decir que son las entidades, las instituciones con mayores dificultades de financiación, para cuadrar sus cuentas. Dependen siempre de, bueno, pues de, en este caso, sobre todo de Udalcucha, también pues de otras fuentes de ingresos como el IBI, pero también pues hay problema que muchas veces se está, por ejemplo, estas semanas está denunciando mucha gente que bueno, pues que ha habido una subida tremenda del IBI, ¿no? De que pues, de, incluso en algunos casos de más de 50 euros de subida, que encima que lo cobran. A veces pues, el pago es fraccionado, otras veces tiene que pagarlo todo a la vez, con lo que se supone para muchas familias. Bueno, y eso, que se han aprobado estos fondos Udalcucha, pero claro, la cantidad, claro, dependen de esta cantidad que le asignan para luego poder aprobar sus presupuestos municipales. Pero claro, la cantidad exacta que luego al final van a recibir no la saben hasta febrero del 2022, en este caso en este año, ¿no? Por lo que tienen que hacer previsiones. Y por eso a veces pues endeudan desmedidamente porque no se corresponde lo prometido con lo que realmente reciben. Tienen que hacer como, digamos, encaje de bolillos, ¿no? Pues para la previsión que hace el Fondo de Udalcucha para el dinero que van a recibir, con luego el dinero que reciben, pues según también los ingresos que tiene la hacienda vizcaína, ¿no? Entonces tienen que hacer un poco como encaje de bolillos. Ya esto se suma lo noticiado hoy, lo que ha aparecido hoy. El impuesto de la plusvalía que desaparece, sí. Eso es, que hoy el Tribunal Constitucional, bueno, ayer pues se anuló el impuesto municipal para vender o heredar vivienda, y que esto va a suponer pues una merma en las arcas de todos los municipios de todo el estado, ¿no? Por ejemplo, en Bilbao se habla de que dejará de recibir 8 millones de euros, un presupuesto de 500 y pico millones de euros, pero bueno, pues importante. Durango 300.000 euros, que ha hecho 2,5 millones de euros. ¿Y qué hace esta supresión por medio del Tribunal Constitucional de este impuesto? Pues esto solo hace beneficiar pues al que vende una casa, ya sea particular, sea una empresa o sea un fondo de inversión, se da lo mismo. Y que en muchos casos puede ser incluso ahorrarse pues unos 4.000 euros de media por vivienda al no pagar este impuesto, ¿no? Al final, pues es un impuesto suprimido que, bueno, pues que beneficia pues quien vaya a vender vivienda, sea eso, un fondo de inversión o demás, ¿no? Y que esto pues lo que va a suponer es una merma aún más pues para intentar cuadrar los presupuestos municipales. Pues sí, complicada situación para algunos ayuntamientos, muy endeudados además. Sí. Bueno, ¿seguimos en Archanda? No, lo dejamos vale. Con la semana, ¿vale? Que no tenemos tiempo. De acuerdo. Vamos a la agenda. Venga, pues vamos con la agenda. Cuenta. Vale, pues en la agenda queremos destacar, bueno, el 31 de la noche, el 31 de octubre, el domingo, pues los últimos, se está generalizando en los últimos años, no sé si para contrarrestar a Halloween o para recuperar fiestas que ya existían anteriormente, con diferentes formatos, lo que denominan Gaubeltza, Gababaltza, o bueno, y con diferentes formatos, y que bueno, lo que hemos visto es que se va a hacer en bastantes pueblos de Vizcaya, en Bermeo, en Yurreta, en Otxandio, en Bilbi, bueno, pues una manera pues, de disfrutar esta noche del 31 de octubre, ¿no? Por otro lado, hay una charla alrededor de los, bueno, de los efectos ambientales del eucalipto en Vizcaya, va a ser hoy a las 7 en la Ecoetxea, a cargo de Arturo Elosegui, y también está organizada por Ecologista que marchan, y que también organiza un recorrido ecológico por Bolintxu, gravemente amenazado por la sobre la ampliación de la Supersur, y va a ser el sábado 30, va a salir a las 9:30 desde Zabalburu, desde la plaza Zabalburu. Por otro lado, en Aspica de Rías, este pueblo ocupado, por Erandio Leyoa por ahí, que van a tener un festival anticolonial este viernes y sábado, También va a haber un homenaje el sábado 30 en Erandio, a las 5:30, a Josu Murueta y Antón Fernández, asesinados en el año 69 en las protestas por la contaminación que sufría este municipio de Erandio, que ya hablamos hace unas semanas, ¿te acuerdas? Hablamos de este tema porque la contaminación sigue en Erandio y todo el mundo recordaba con las movilizaciones que hubo en aquel pasado año 69 y bueno, pues el sábado pues este homenaje. También, y para acabar, pues queremos centrarnos, bueno, Tira, que es un espacio cultural que hay en la calle Ronda de las siete calles de Bilbao. Hay una charla, la denominamos de alto voltaje intelectual, hoy a las 7, en el que Fico Rodríguez y Carmelo Landa, en un formato de tertulia musicada, pues hablarán sobre las figuras de Gabriel Aresti y José Asurmendi. Muy ya, bien. Pues con esto pues queremos acabar. Lo único, pues decir que Ubaki Agenda, que bueno, ahora cada vez los a partir de nada, de una hora, ya suele estar actualizado con todas las muchas más actividades y toda la información que va a haber en territorio, bueno, el Bilbao Metropolitano, que es lo que se dedica pues a esta semana. Perfecto. Muy bien, Óscar. Pues nos escuchamos de nuevo el próximo miércoles, ¿vale? Buena Venga, semana. Hasta el próximo miércoles. Vale, agur.